Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Buenas noches a todos y todas. Estamos nuevamente, como todo lunes, con Aldea Global por Radio Voces y Radio UNLAR los lunes y martes de todas las semanas. Así que bueno, estamos aquí con Satélite Yago en la operación, como todos los programas. Estamos con Maximiliano Buteler. Buteler, sí. Y bueno, quien les habla, Matías Arriola. Y tenemos también, está Vicky Astrada, que no está todavía presente, como habíamos dicho en el programa anterior, está de viaje, una super capacitación en EEUU, también conocido como Estados Unidos. Pero ahora vamos a tener el programa porque vamos a estar haciendo una entrevista y nos va a estar contando cómo es el Manhattan, la Universidad de Massachusetts. ¿Qué otro lugar? Porque está subiendo fotos a Instagram como loco. Así que. Y los chicos que hay en el mundo, porque ahí se encontró con un amigo mío de la universidad. Mirá. Así que están compartiendo la misma capacitación. Que fue compañero de algunas materias en la siglo XXI. Ahí va. Mirá vos, por eso digo, muy chico el mundo también a veces. Sí, a veces. Y tiene todavía más. Nunca viajé a Estados Unidos, pero de la gente que sé que ha viajado por Nueva York, dicen que es muy raro porque hemos visto tanto cine que circula en las calles de Nueva York, Manhattan y todo, que es como que ya conocés los lugares. Te falta el olor. Porque después, de hecho, una vuelta viajó un jefe mío y dice que ese año, no sé, hubo 300 y pico de cortes de calle por rodajes en ese año iba a haber. Claro. O sea, con más días del año era una cosa así. Como para dimensionar, digamos. Tremendo. Porque además hay películas buenas, malas, muy buenas y todo. Y durante muchísimos, o 100 años de la historia del cine, que estamos empapados, digamos, de esas calles. Exactamente. Y debe ser muy raro, digamos. Una ciudad que me interesaría conocer. Yo creo que Estados Unidos es un país en general, ¿no?, muy interesante para explorarlo, ¿no? Sobre todo esas grandes ciudades, New York, entre otras. Sí. Que New York por ahí puede ser. Cuando leí El Mundo Feliz de Aldous Huxley, uh-huh, o sea, me llevó a imaginarme que estaba hablando de una sociedad muy parecida a la de New York. Así que bueno, para los que no lo leyeron, lo recomiendo a ese libro. A ese libro, bien. Bueno, vamos a pasar el teléfono para comunicarse, 384-939434. Pueden seguirnos por arroba Cooperativa Voces Instagram y Aldea Global 877 y Facebook Cooperativa Radio Voces y Aldea Global 877, que no sé si todavía hay gente que está usando Facebook. Esas son las vías de comunicación. También nos pueden estar escuchando si es lunes en Radio Voces, si es martes en Radio UNLAR. Un saludo a todos ahí operadores que nos escuchan y la audiencia de Radio UNLAR también. Un gran saludo para quienes nos están escuchando hoy martes. ¿Qué tenemos de pupurrí para hoy, Maxi? Bueno, nota de color. La nota de color. Sí. Bueno, es una nueva medida que va a impulsar el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, en donde a los aproximadamente 15 millones de solicitantes de visa que van por cuestiones de trabajo o estudio, se les va a pedir de parte del Departamento de Estado tener conocimiento de todas sus redes sociales, número de teléfono y también direcciones de correo electrónico, tanto las actuales como las anteriores. Es como para, no sé, en defensa, según lo que dijo el Departamento de Estado, lo hacen en defensa y de aumentar la protección a lo que ellos llaman ampliamente seguridad nacional. Concepto que ha servido históricamente, ¿no?, para justificar un montón de cosas. Sobre todo políticas intervencionistas de la libertad individual, por así decirlo, la privacidad. Sí, la pregunta en realidad es para qué lo piden si ya lo tienen, digamos. Claro, o sea, salvo que tengas un correo autónomo de no sé qué redes que hay, de hecho hay, pero que en realidad la mayoría de la gente no tiene, la mayoría tiene Gmail de cabeza. Y estamos todos ya en una gran base de datos, sí. O sea, por ahí es para simplificar. Es como la para tarea. Blanquear, digamos, claro. Como para no, en realidad no, no te espié, vos me tuviste, me diste los datos, es como una cosa así. Totalmente. Parecía, no sé, muy rápidamente. Es para formalizar también, como decís vos, es para hacer de derecho una situación que existe de hecho ya hace muchísimos años. Sí, de hecho está todo el dilema de la seguridad de WhatsApp. Pues semanas atrás hubo varios problemas, digamos, de seguridad del WhatsApp, etcétera, que de hecho como que viene con una carrera contra Telegram, que sería la otra mensajería instantánea cabecera, digamos. Creo que WhatsApp igual tiene más en el mundo de millones. Sí. Seguramente hay una que no conocemos, de China, que debe tener también muchos usuarios. Totalmente, sí. De hecho es así, que no sé, tiene... Tiene China su propio sistema, sí. Todas sus redes sociales, todas sus cosas de China, solo para chinos. Exacto. Y Telegram en realidad hizo una crítica muy larga, digamos, a WhatsApp, porque en realidad lo que plantea es que, por más que las comunicaciones de WhatsApp sean cifradas punto a punto, le da la información al Estado, porque todo eso pasa por sus servidores, para poder descifrar toda esa información, digamos, porque en verdad uno, para poder... tener autonomía de ese cifrado, tendría que tener las llaves para cifrar, y en realidad esas llaves de cifrado las tienen las mismas empresas como WhatsApp, incluso como Telegram, solo claro. Que Telegram estuvo prohibido en Rusia porque no quiso dar los datos, esto supuestamente porque también puede ser propaganda, y sí. Que en verdad sí lo está pasando, digamos, ¿no? Porque claro. En verdad no es una persona el de niños de WhatsApp, ni de Telegram, militantes de la... De nada, digamos. De hecho, dentro del ambiente geek, por ejemplo, toda la comunidad open source y eso, no lo conocían, loco, cuando salió con el Telegram y todo eso. Yo recomiendo Telegram, me parece... Hay muchos que usan, se inclinan por seguido. Telegram. La verdad que tiene muchas más cosas. No es tan popular igual, acá por lo menos en Argentina. No es tan popular en Argentina, en otros países sí. España sí. Se usa mucho más que acá, ponele. Y en verdad muchas de las cosas que WhatsApp viene implementando en Telegram hace bastante tiempo que existen, digamos. Yeah. Que, y otras, muchas cosas que son mucho mejores, te digo. Habrá que probar Telegram. Lo uso Telegram. Bastante, de hecho. Bueno, otra de las cosas de colores, la bomba atómica, es como que se ha vuelto de moda, de vuelta. Es como muy loco la... Como, de hecho, hace un par de semanas vi una película muy tipo remake, en el sentido que era ambientada la Guerra Fría, toda esa movida, los rusos, espías. Muy buena la película, no me acuerdo el nombre, así que no la voy a recomendar. Pero bueno, ahora hay imágenes de un búnker de Irán, Estados Unidos acusa a Rusia de hacer pruebas nucleares. Es como que también un poco está la segunda flota que se reactivó de Estados Unidos, que es precisamente la que cubría el Ártico y Rusia. Y también está un controvertido, ¿no? Una controvertida decisión del Ejecutivo de Estados Unidos de aprobar una venta multimillonaria de armas para Arabia Saudita sin pasar por la autorización del Congreso. Se está hablando de 8.000 millones de dólares que los la élite o la clase dominante de Arabia Saudita podría hacerse de Estados Unidos. Y se relaciona con lo que vos estás diciendo, ¿no? Como este contexto de un aumento de la militarización en esa región. Y con un foco también en Irán, principalmente en Rusia. Sí, Irán está cobrando por todos lados, digamos, básicamente. O sea, esa foto, una puerta, más que ponerle que es un búnker, sí, pero o sea, Estados Unidos tiene también sus búnkeres y tiene que ver también con la construcción de sentido que se hace también. Sí, es la construcción de sentido. Porque tiene que ver también, porque vos tenés que tener ahora, con las comunicaciones como son ahora, tenés que tener el espacio, digamos, donde tenga la jaula de GAMP, que es como que no entre ninguna radiofrecuencia adentro, sea de microondas, de cualquier tipo, que no te dan los celulares, no pueden acceder por RF o ningún tipo de radiofrecuencia, y en los lugares que se facilitan eso son los búnkeres bajo la tierra, digamos, porque claro. De hecho tienen todos los países, menos los subdesarrollados como nosotros, pero es muy probable que todos los países tienen. De hecho está esa movida que en Suiza, después de la Segunda Guerra, se hizo como ley que todas las casas que se construyeran tuviesen un búnker. Tremendo. Que hace años que no, esa ley se derogó. Claro. repasó, digamos, esa etapa. De hecho, igual siguen estando y siguen construyendo casas, por más que no sea obligatorio, con búnker, donde además tenías que tener cierta cantidad de alimento en lata y etcétera. Muy flashero eso. Lo crean con una mentalidad, digamos, de preparación para lo peor, digamos, como lo que decís, de una bomba atómica o lo que sea, no sé, pero. Suiza es una sociedad muy rara. Sí. De hecho, tiene un ejército civil. Que vos tenés que hacer el servicio militar y después te llevas el uniforme y el arma a tu casa y te pueden llamar, pero no hay un ejército regular. Mira, no sabía eso. El único ejército que tienen es el de formación, cuadro, no sé qué, pero muy chiquito y no tienen un ejército regular como. Pero por las dudas, tienen una reserva. Pero todos ahí tienen armas. Claro, exacto. Es como muy loco. Tratando de hacer comunicación con Victoria Estrada, escuchamos el sonido del teléfono. Salió de clases hace 45 minutos, dijo, nos contó. Y ahí estamos esperando un poco que se concrete la comunicación para que nos cuente cómo es New York. Ahí Victoria Estrada está buscando un lugar sin ruido. Vamos a un breve corte musical y ya volvemos. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, ahí encontramos comunicación con Victoria Estrada. ¿Cómo andás, Vicky? Hola, Vicky, buenas noches. Buenas. están, chicos? ¿Cómo está esa aldea global? Bien, bien, la verdad que todo muy bien, por suerte. Vos estás en la aldea global, nosotros estamos en La Rioja nomás. No, la aldea global es La Rioja, intermestica pura, y bueno, teníamos que venir a la capital del capitalismo. No, decilo del mundo, decilo. Capital, no capital lo vamos de Occidente. Todavía. Washington es del mundo, así, ¿no? Es. Sí, sí, sí. Y bueno, Nueva York también un poco, ¿no? La realmente la capital del capitalismo. Es una locura. Sí. El centro financiero más importante del mundo, por ahora, por lo menos. Así es. Edificio, bueno, las personas más millonarias, billonarias del mundo que viven ahí, ¿no? Y tienen. Bueno, ya vemos en Trump cómo llegó al poder, ¿no? Siendo un multimillonario, saliendo de ese programa de televisión, y bueno, de repente construyó el liderazgo que construyó y encontrando ese vacío de poder, ¿no? En un país como Estados Unidos, que bueno, por lo menos entre los demócratas hay bastante incertidumbre en las próximas elecciones, ¿no? Por el contexto o la coyuntura positiva económica que tiene los Estados Unidos. Sí, eso se ve desde acá. De hecho, tanto la oposición como el oficialismo en Argentina alaban a Estados Unidos por esta política de pleno empleo que tienen y una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos 50 años. Sí, bueno, claro, esas son las referencias, ¿no? Ya que una cosa es volver al mundo, entre comillas, ¿no? Con esa retórica para, bueno, iniciar conversaciones y acuerdos con el Fondo Monetario, y otra cosa es aplicar realmente las políticas que está aplicando Estados Unidos, ¿no? O sea, que son claramente solo a favor de su beneficio y en contraposición a todo lo que está haciendo el gobierno argentino hoy en día. Pero lo que me parece, ¿no? Y lo que uno puede ver acá con los análisis de los distintos académicos y profesores, es la verdad bastante interesante de analizar todo, ¿no? Porque es un sistema completamente distinto. Cada vez uno más puede convencerse de que, bueno, no es un ideal social para nada, ¿no? Es un sistema completamente individualista y que tiene todas sus particularidades en cada una de las esferas, ¿no? Dentro del área de la justicia, por ejemplo, los jueces no hace falta que sean abogados. Ese es un dato que me parece hasta ridículo, ¿no? Si uno piensa en comparación a nuestro sistema, bueno, después tenemos el sistema de los partidos políticos, ¿no? Que también es distinto y muy particular cómo se generan todas las internas en las primarias para llegar a poder acceder al poder por una carrera presidencial, ¿no? Y bueno, este bipartidismo de demócratas y republicanos y demócratas que no saben mucho para dónde ir por esto que decíamos, justamente la economía que se encuentra en el mejor porcentaje, el desempleo más bajo en los últimos 15 años. Entonces los demócratas realmente tienen que ver qué retórica usan para proponer que esto se va a seguir manteniendo, pero que se van a respetar o se van a iniciar otro tipo de medidas, que pensándolo, ¿no?, en la idiosincrasia, en la misma, no tanto de los republicanos como de los demócratas, hay como esa consideración de la libertad, ¿no?, del modelo liberal, en donde el Estado tiene completa, deja a completa, o sea, delega, ¿no?, toda la autonomía a sus estados, ¿no? Y uno se pregunta, entonces, en el nivel federal, cuáles son realmente las políticas, ¿no? Vemos, bueno, la política exterior queda completamente en manos del gobierno federal, pero por eso vemos, ¿no?, la diversidad de los distintos estados que en un estado hay pena de muerte, en otro estado la marihuana es legal, en otro estado no. Y esto también es súper interesante en la cuestión, ¿no?, electoral, porque cada uno también tiene su propio sistema electoral. La verdad que es muy interesante el análisis de cómo funciona este país, obviamente por el liderazgo, ¿no?, que tiene en el mundo, y cómo puede y cómo utiliza también, ¿no?, el soft power para tratar de difundir y vender, ¿no?, su modelo como el modelo de la libertad, cuando en realidad es un modelo completamente exclusivo y excluyente, ¿no?, de la sociedad. O sea, ni hablar, ¿no?, de los programas sociales, como, bueno, los de salud pública, que no existen. O sea, sin, muy pocas personas tienen acceso a una, o sea, la salud pública no existe prácticamente, y bueno, ni que hablar la educación también, ¿no? Bueno, Vicky, muy interesante. Y vos nos querías también hablar un poco, bueno, acá en Argentina, como todos saben, fue una marcha más del movimiento feminista en esta fecha, enmarcado en el Ni Una Menos. En Estados Unidos hay un movimiento también reciente, más reciente que el movimiento que se ha generado en Argentina, en Latinoamérica, que es el Me Too, y me parece que querías un poco también contar cómo ha sido, o encararlo de ese lado con el aborto y eso. Te queríamos también abrir el micrófono para que nos comentaras esa columna que nos proponías por nuestro grupo de WhatsApp. Sí, bueno, en el tema del aborto está muy bueno cómo Argentina en este sentido es como un ejemplo, ¿no?, para el mundo, por la lucha. Analizando, por ejemplo, los movimientos sociales, uno puede ver que al ser tan autónomos, ¿no?, cada estado y la organización, o sea, un gobierno realmente descentralizado que genera, ¿no?, una autonomía completa a cada estado, vemos cómo eso se traduce a su vez en un vacío de organización, ¿no? En un vacío de organización, hablando a nivel federal de movimientos sociales, no como nosotros, ¿no?, que tenemos una gran cantidad de movimientos sociales. Hablando del feminismo, tenemos, bueno, muchas ramas dentro del feminismo, y eso no se ve en Estados Unidos. O sea, son más bien protestas sociales aisladas, ¿no? Se generan mucho desde las redes sociales, o sea, son como una especie de ola, ¿no?, de hashtag, y de hecho, bueno, Me Too empezó de esa manera. Entonces, es un gran avance, me parece, ¿no?, para los derechos sociales, en nuestro caso, este tema de la organización, ¿no? Y en el caso del feminismo también, Estados Unidos, movimientos sociales del feministas muy fuertes, hay como una unión nacional de mujeres, pero sin embargo no se puede concebir una organización representativa en todos los estados fuerte que luche, por ejemplo, por el tema del aborto, porque, bueno, en la lógica del sistema de Estados Unidos opera esta descentralización y, bueno, la autonomía de los estados. Y lo que pasó en este último tiempo, y es muy interesante, es ver cómo los distintos estados están tratando el tema del aborto. Y bueno, en los últimos en las últimas semanas se hizo notar este caso, sobre todo el más alarmante, que es el de Alabama. Hay aproximadamente 8 estados, sí son 8, que están aplicando leyes o están promoviendo, ¿no?, leyes restrictivas respecto del aborto, y el más alarmante es Alabama, ¿no?, que es un estado completamente conservador. Y la nueva ley que se está tratando es esto de restringir completamente el aborto sin ningún tipo de excepciones en el caso de, por ejemplo, incesto o de violaciones, ¿no? Entonces eso generó toda una ola de protestas, y bueno, también en los distintos estados que promueven esto. Porque hay una diferencia, ¿no?, entre el derecho del aborto y el acceso al aborto. Un poco eso es la cuestión de que se trata a nivel federal con sus particularidades en cada estado. De ahí, bueno, están las diferencias entre, bueno, los distintos casos que se van dando, si son 18 semanas. Algunos consideran que el aborto solo puede ser realizarse cuando hasta tanto no empieza a latir el corazón del bebé, por ejemplo. O sea, cuando existen signos de vitalidad, bueno, existen distintas interpretaciones, eso también tiene mucho que ver. Y bueno, conos esto a pensar de la necesidad de hacer como un recorrido histórico de Argentina, ¿no? Porque es todo tan actual, pero en realidad tiene un recorrido que es necesario, ¿no? Revisar y reescribir con toda la los temas de actualidad, ¿no? Incluidos. A mí me parece fundamental, está muy buena la propuesta de tratar el tema del aborto con su marco histórico adecuado, sobre todo para ver cómo fue el desarrollo acá en Argentina y en las distintas provincias también, así que bueno, yo te apoyo en eso. Y sí, otra cosa que quería comentar, digamos, con respecto a cómo introducís el tema con la comparación, digamos, de los movimientos sociales que puede haber en Argentina y Estados Unidos, hay que hacer un análisis también histórico de que no es usual, digamos. De hecho, muchas de las fechas que se reivindican de los trabajadores, como el 8 de marzo o el 1 de mayo, que son el Día de la Mujer Trabajadora y el Día del Trabajo o del Trabajador y Trabajadora, son fechas que están relacionadas con el movimiento obrero internacional y puntualmente en Estados Unidos. O sea, que no haya movimientos sociales, que el sindicalismo en Estados Unidos sea, no, o sea algo meramente administrativo, tiene que ver con también con el macartismo y con que fue bueno un ministro de Estados Unidos en los 50 que recibió a cualquier persona un poco más de izquierda. De hecho, los partidos tradicionales de Estados Unidos, republicanos y demócratas, son, digamos, del centro derecha. O sea, ¿cómo se llama el demócrata con ese que empieza? Que estuvo en la campaña, bueno, no importa, que tenía como ciertas cosas de izquierda y eran una, o sea, comparado, digamos, con acá, con las otras izquierdas de otros países, es como medio gracioso, digamos, porque planteaba cosas muy de centro para los partidos europeos o partidos latinoamericanos, donde sí existe la libertad de pensamiento en el país del libre pensar y de la libertad en su máxima plenitud, donde en realidad se asesinó, se encarceló y se expulsó a muchísima gente, incluso Charles Chaplin entre esa lista, y que, bueno, todos esos movimientos no existen, que sí hay movimientos en Estados Unidos, son muy minoritarios, pero fue una construcción histórica, ¿no? O sea, como también como ya que estás ahí en Nueva York, no te quiero tirar el bardo, pero en verdad esa construcción de que no existen esos movimientos tiene que ver con una cuestión de defensa nacional, como decíamos al primer bloque, digamos, como argumentando desde ese lugar y después de la segunda. Sí, yo bueno, estuve discutiendo eso con profesores y me decían que se sienten los estados o los ciudadanos como completamente representados y en realidad por eso no llegan a tener tal fuerza los movimientos sociales. Y en realidad me parece que es un sistema tan excluyente uno nace, ¿no? Un ciudadano promedio de Estados Unidos nace sabiendo que desde que nació le están pagando la universidad, desde que nació tienen que tener fondos para tener una salud, un acceso a la salud. Entonces, lógicamente que de esta manera no crece ningún movimiento, ¿no? Y otra cosa interesante que también parece que si uno, por ejemplo, compara ¿por qué tuvieron tanto éxito los movimientos sociales? Por ejemplo, en la década de 60, los derechos civiles, ¿no? Bueno, Martin Luther King y todo ese movimiento, después Black Matters, ¿no? El movimiento de los negros, uno piensa que en esa época, y el feminismo, por ejemplo, de los 70, los movimientos sociales ecologistas, también había una cosa muy importante, sobre todo con el feminismo, que estaba por la intersección de la clase media, ¿no? Un feminismo de clase media, mujeres blancas, que reclamaban igualdad de género. Bueno, ahora el contexto se volvió bastante más complejo, se dejó de poner el foco en la clase media y ya tenemos, ¿no?, una intersección de raza, género, y no tanto clase como si eran los 70. Entonces hay como una argumentación en torno a eso de que por el hecho de haber sacado del eje de la cuestión la clase media, que es lo que más importa, ¿no? La clase media y la clase alta en Estados Unidos, la clase baja claramente no importa, es por eso que perdieron fuerza y perdieron legitimidad también los movimientos sociales, ¿no? Y respecto del sindicalismo, no sé si podríamos enorgullecernos de esto, pero los profesores reconocen, ¿no?, el poder, el funcionamiento, la organización y el poder que tienen de funcionar como un real grupo de interés, ¿no?, influencia y de poder paralizar un país si quieren, que eso no existe claramente en Estados Unidos, ¿no? El sindicalismo fue bastante importante en los 60, 70, pero después, después vinieron los gobiernos republicanos y eso fue retrocediendo bastante y hasta el día de hoy que no, bueno, perdió bastante fuerza. Claro, yo eso me parece que está también, como decía vos, Vicky, a partir de los 70, 80, con lo que, entre comillas, o se denomina como neoliberalismo, ¿no? Sobre todo lo que se dio, que fue la gran flexibilización laboral en la mano de obra estadounidense, que también desarticuló la forma de organización social que tienen los obreros por historia, que son los sindicatos. Y comparto con vos, no sé si podemos estar orgullosos o no, de podría decir en realidad los representantes de los sindicatos, pero el sindicalismo como institución civil... creo que es importante en el sentido de por lo menos pensar un poco en cómo proteger a la mano de obra, al recurso humano, ante los vaivenes de la economía mundial que tienden, ¿no?, a barrer con empleos tradicionales. Estaría bueno igual una actualización y que se oriente más a la capacitación para que se pueda adaptar a estas dinámicas. Así que bueno, Vicky, muy, muy interesante la verdad todo lo que relataste de Estados Unidos. Bueno, tendremos para rato, tendremos bastante material o por lo menos temas sobre el tapete y sobre todo por lo que está viniendo, ¿no? Que se está poniendo en juego lo que son, bueno, las futuras primarias y, bueno, el año próximo electoral, ¿no? Que, como digo, hay bastantes percepciones acerca de que no hay vuelta, de que Trump va a volver a ganar, ¿no? Y un poco pensar, ¿no? Nosotros estamos trabajando con campañas electorales se está pensando como cuál sería la estrategia, cuál sería el candidato. Se piensa, por ejemplo, en Nikki Haley como una posible candidata a la vicepresidencia de Trump, o si seguirá estando Mike Pence, o qué hará, si irá Warren con los demócratas. Así que vamos a tener bastante de qué hablar y bueno, ya nos estaremos viendo dentro de poquito. Bueno, un gran saludo, Vicky. Nos estamos encontrando próximo en la aldea acá y en La Rioja. Saludo, Vicky. Bueno, un abrazo. Bueno, estamos ahí en comunicación con Nueva York, con nuestra corresponsal, Victoria Estrada. Qué grande, ¿verdad? Así estar ahí y poder hacer esa experiencia. La verdad que una linda envidia sana, digamos, de saber que ahí está nutriéndose muchas cosas que uno se pone contento, digamos. Totalmente, y lo que relataba del sistema político, ¿no?, de Estados Unidos es muy interesante, todo lo que es la historia, esas particularidades que tienen los estados federales dentro de su nación. Bueno, nos escuchás por Radio Voces y por Radio Unlar. Después de este tema musical, ya volvemos. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.